si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo, como si el mundo se le cayera encima. Concepción contaba su desconsuelo. Y decía, hay niños que mantener. Y decía, hay niños que mantener. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Que mucho trabajo da hallar en qué trabajar. Que trabajo da el no trabajar. Mucho trabajo da hallar en qué trabajar. Qué trabajo da el no trabajar. Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo, como si el mundo se le cayera encima. Concepción contaba su desconocimiento.